muchas manifestaciones que esta elección está amañada y que Hillary Clinton está en el proceso de robar estos comicios. Su compañero de fórmula dijo el domingo que sus palabras van a aceptar absolutamente el resultado de esta elección. Hoy su hija Ivanka dijo lo mismo. Le quiero preguntar, aquí, en este escenario, ¿usted hace el mismo compromiso absolutamente? ¿Usted absolutamente aceptará el resultado de esta elección? Lo examinaré en el momento propicio. No me fijo en nada en este momento. Me fijaré en ello en el momento propicio. Y mi plan de reforma completa de reforma fronteriza incluye la seguridad fronteriza, pero quiero colocar nuestros recursos donde creo que se necesitan más. Deshacernos de cualquier persona violenta, cualquier persona que es deportable debe deportarse. Y en cuanto a la pared que Donald habla, él fue a México, se reunió con el presidente allá, ni siquiera mencionó eso. Y después entró en esta guerra de Twitter porque el presidente de México dijo, nosotros no vamos a pagar por esta pared. Somos un país de inmigrantes, de leyes, y tenemos que actuar acorde con ellos. Por eso que yo presentaré de los 100 días esta ley de inmigración con la vía la ciudadanía. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Este es el tercer y último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos y hablaremos de ello esta noche con nuestros invitados aquí en el estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias a José Luis Valdés Ugalde, que te encuentras nuevamente en este estudio para hablar de este debate, el tercero y último. Gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias, Carmen. Bienvenido. Gracias al coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Sergio de la Peña, coronel, asesor político militar republicano. Así y bueno, es muy importante que esté aquí en este momento alguien con su perfil político para hablar del debate, de este tercer debate. Muchas gracias. Gracias al coronel, gracias José Luis, a los dos. Los gracias. Invito a escuchar a Juan Carlos López, nuestro colega periodista gracias. Que está en Las Vegas, precisamente Nevada, en el marco de este análisis del debate. Juan Carlos, te saludo como siempre. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenas noches y un debate que, por supuesto, no deja de sorprender por lo que han dicho los candidatos. Empecemos por Donald Trump, quien al ser consultado sobre si aceptaría los resultados de estas elecciones el 8 de noviembre, sea cual fueran, es decir, si aceptaría una derrota, que es posible porque puede ganar o perder, dijo que esperaría. Que vería si los resultados y ahí decidiría si los acepta o no. Y ese es uno de los principales titulares, el que un candidato a la presidencia en Estados Unidos no siga la tradición democrática de este país, que ha sido aceptar la derrota, celebrar la victoria. Pues Donald Trump dice que deja esto en suspenso, pero es parte de su estilo, es parte de la forma en que Donald Trump opera y que ha llevado su campaña. Hillary Clinton evadió respuestas directas sobre sus discursos. Ella no quiso divulgar los textos de discursos que hizo ante instituciones financieras. Se conocieron por una filtración que las agencias de inteligencia de Estados Unidos le atribuyen a piratas cibernéticos bajo el mando del gobierno de Rusia. Otro tema espinoso, ahí señaló a Donald Trump, pero estaba claro, se veía que Hillary Clinton estaba muy consciente de la ventaja que lleva en las encuestas y de la necesidad de Donald Trump de atacar. Vimos que sus respuestas en inmigración fueron muy diferentes. Donald Trump insistió en su estrategia en la que dice se debe asegurar la frontera, crear un muro, deportar, dice él, a los bad hombres, a los malos hombres, y eso ya se ha vuelto algo viral en las redes sociales. Hillary Clinton hablando de una reforma, hablando de no destrozar familias, de no impactar la economía de Estados Unidos, le estaba hablando a un público en este estado de Nevada y era claro que el mensaje era para el votante latino. De hecho, de este recinto se fue hacia un anfiteatro donde su campaña había organizado un acto con figuras muy reconocidas en México y el mundo, especialmente en la región, Vicente Fernández, los Tigres del Norte, que nuevamente son tema de esta campaña política. Pero, Carmen, un debate que plantea ya este escenario final, 20 días de las elecciones, veremos cómo reacciona el público al hecho de que Trump dice que no se compromete a aceptar resultados, a calificar a Hillary Clinton de una mujer repugnante, de decir que las mujeres que lo acusan de agresión sexual mienten y que él no se disculpó a su esposa porque no hizo nada. Y las respuestas también de Hillary Clinton, dos candidatos con altos niveles de desaprobación, y con un muy similar nivel de aprobación bastante bajo, pues vamos a ver si se cumple lo que dicen las encuestas, porque las encuestas han demostrado que, pues obviamente, se pueden equivocar. Bueno, pues todo está a la mesa y la moneda en el aire. Juan Carlos López, gracias por este enlace para este programa. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Un abrazo, Juan Carlos, nuestro colega en este seguimiento del debate presidencial. Dice CNN en su encuesta que ganó Hillary Clinton el debate. Hillary Clinton ganó el último debate presidencial por un 52% frente al 39% que dijo que ganó Donald Trump, según esta encuesta de CNN entre los espectadores del debate. ¿Qué dice, coronel? ¿Quién ganó? Yo pienso que ganó Trump, porque en los casos que trataron preguntas así serias, como cuando se le hizo la pregunta sobre el aborto, nunca contestó concretamente. Lo que presentan aquí los candidatos son dos visiones completamente distintas. Tenemos uno por parte del candidato Trump, donde él quiere ofrecer a candidatos a la Corte Suprema que piensan en el modo tradicional de los Estados Unidos. La segunda enmienda es algo importante para nosotros los americanos, muchos de nosotros, el tema del aborto. Es algo bastante importante. En el caso de Trump es pro vida. En el caso de la señora Clinton se trata de permitir el aborto hasta el último momento que sale, al último momento que nace un niño. Entonces, cuando uno ve esas distintas visiones, ahí uno reconoce que son bastante distintas. Además, lo que ha salido ahora en WikiLeaks y la manera que trata la candidata Clinton a ciertos temas, por ejemplo, cuando habla de los latinos como limosneros, como lo hizo con el gobernador Bill Richardson de Nuevo México, cuya madre es de México, y cuando habla de ciertas cosas de una manera en temas públicos y en otros completamente distintos en el área privada, entonces sabemos que ahí está la gran diferencia y es lo que estaba tratando de expresar y enfatizar el candidato Trump. José Luis, ¿quién ganó, según tú? Bueno, yo creo que yo sigo con las encuestas, yo coincido con las encuestas de CNN, coincido con las de Gov de USA también, ganó 49-39, me parece que Clinton gana el debate. Lo importante del debate es que por fin se trataron temas, es decir, más que agresiones y disputas personales, aunque hubo desde luego intercambios sobre el tema, se trataron temas concretos: Suprema Corte, aborto, inmigración, economía, la capacidad para ser presidente, migración, el tema de política exterior, lo cual ya es una ventaja, nos da un poco de oxígeno, ¿verdad?, en esta campaña tan agotadora que hemos tenido, que nos ha cansado mucho. Entonces yo creo que eso también es un triunfo para los estadounidenses, que el debate haya tenido la posibilidad de poder incorporar temas que antes no se habían podido tratar porque estaban muy polarizadas las cosas. Por un lado, por el otro, venimos de una situación en la cual la división es cada vez mayor. O sea, Hillary Clinton y Donald Trump ya no se saludan de mano. Está polarizada las posiciones. Ni se saludaron ni se despidieron. Ni se despidieron. No. Se ignoraron literalmente. Se ignoraron los dos. Tenemos ya encuestas de opinión nacionales en donde prácticamente está ganando todas ellas en los estados swing, en los estados clave, incluida Florida. En Ohio está 0.07 de diferencia con Trump y ya está ganando en Pensilvania con una diferencia importante. Es decir, e incluso parece que Nevada y en Texas se está acercando 4% de diferencia con Trump. El panorama para Trump es difícil. El panorama para Trump era difícil. Trump llega en desventaja y de alguna manera sale también en desventaja porque aborda dos temáticas de manera desafortunada. La temática del no reconocimiento o el posible no reconocimiento de los resultados después de haberse caracterizado por un discurso en donde la crítica al proceso electoral es directamente: habrá fraude, es decir, habrá un proceso electoral fraudulento que a través del cual me quitarían a mí la presidencia, y acusa a los medios de comunicación de lo mismo, más desde luego a los liberales y al Partido Demócrata en su conjunto, al establishment. Y el otro, la declaración con relación a Hillary, que me parece que no lo deja bien parado con las mujeres. Y otro tema más que me parece importante, que me parece que es una razón fundamental del por qué el debate lo pierde, es que dice que no se disculpó con su mujer porque no tenía de qué disculparse. Que es falso lo que se le imputa. Bueno, porque es falso. Y Andrew Sorcooper, en la entrevista que le hizo a su mujer Melania ayer, ella dice que el marido se disculpa y que le otorga la disculpa, y además dice, es una plática de muchachos. Es decir, utiliza el mismo argumento del que él trae, ¿no? Pero serían dos cosas distintas, aunque son primas hermanas. Estábamos hablando de la grabación que se dio a conocer. Así y es. Sobre eso es que se disculparía. Uh-huh. No se refiere al tema de las acusaciones de las mujeres que lo han señalado y de lo cual dice que son falsedades. Se refiere también a la conversación. Se refiere a la conversación. Sí, porque al decir, ya se disculpó el marido, mi marido conmigo, y le otorgué la disculpa, dice, al final de cuentas fue una plática de muchachos y a partir de ella están queriendo destruir a mi marido porque hay un complot por fuera. Entonces, bueno, todo esto ya es conocido, me parece que es monotemático, me parece haber visto al Trump de siempre, un Trump negacionista de los hechos de la historia muy concretos, y en ese sentido me parece que no dio sorpresas, ¿no? Desde luego ella oculta algunas informaciones importantes que tienen que ver con filtraciones que, por cierto, hay que discutir aquí y discutir en general porque son filtraciones de alto riesgo para la seguridad estadounidense y para la seguridad mundial, sobre todo porque provienen de WikiLeaks, no reconocido por los organismos de seguridad. Denme un segundo los nacional, dos, José Luis, Sergio, después de la pausa, okay. Lo escuchamos. Apoyo fehacientemente Pro vs. contra Wade, que garantiza el derecho constitucional que tiene la mujer de tomar la decisión más íntima y más difícil en muchos casos sobre su salud, que cualquiera se puede imaginar. Y en este caso no solamente se trata del caso Roe contra Wade, sino se trata de lo que está sucediendo en Estados Unidos en la actualidad. Muchos estados están poniendo unas regulaciones muy rigurosas que evita que puedan tomar esa decisión, al punto que están quitándole los fondos al grupo de planificación de estos derechos, Planned Parenthood. Y yo estoy a favor de muchos de los derechos de la mujer en nuestro país. Bueno, parece que es terrible. Si uno hace lo que dice Hillary, en el noveno mes uno puede tomar al bebé y sacar el bebé del vientre de la madre justamente antes de que el bebé nazca. Ahora bien, se puede decir que eso está bien y Hillary puede decir que eso está bien, pero no está bien en cuanto a mí, porque en vista de lo que ella dice y en vista hacia dónde ella va y lo que ha hecho anteriormente, se puede tomar el bebé y arrancarlo del vientre en el noveno mes. El último día. Y eso es inaceptable. Cuando renegociemos los tratados comerciales, tendremos más libre comercio que ahora. Nuestros empleos se pierden por NAFTA, un tratado que firmó el esposo de ella. Fíjense en todos los lugares a donde yo acabo de ir. Vayan a Pensilvania, la Florida, Ohio, vayan al norte de Nueva York. Nuestros empleos se han fugado a México y otros lugares. Vamos a traer esos empleos para Estados Unidos. Voy a renegociar NAFTA. Y si no puedo lograr mi cometido, vamos a dar por terminado NAFTA. Vamos a darlo por terminado y vamos a hacer un tratado comercial magnífico. Y si no podemos, vamos a ir por nuestra cuenta, porque ha sido un desastre. ¿Usted no tiene idea? Si es Rusia, China, yo no tengo la menor idea de quién es. Citando a 17 agencias de inteligencia. Nuestro país no tiene idea de dónde viene eso. Bien, él lo dudo, prefiere creerle más a Putin en vez de las profesionales civiles y militares de inteligencia que han jurado protegernos. Esto lo hallo absolutamente. Si es Putin, porque Putin ha sido más inteligente que ella en todo momento. Disculpe, Putin ha sido más inteligente que ella en Siria. Bueno, momentos intensos en este último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Coronel de la Peña, quería replicar algo de lo que dijo José Luis Valdés Ugalde. Sí, por favor. Cuando noten que estamos hablando del tema de las mujeres, uno supuestamente hizo algo, se sospecha. El otro, el presidente Clinton, ha sido ya condenado por todas las cosas que le hizo, y quien le ayudó en esos en esos asaltos hacia mujeres fue Hillary Clinton. Nada de eso se presentó en este debate, pero vamos a olvidarnos de esos. El punto que yo quería aclarar y quiero enfatizar es que cuando uno ve los logros de Hillary Clinton, se habla de toda esta experiencia, pero cuando uno ve los logros, yo siempre pregunto, díganme un logro positivo que tuvo como secretaria de Estado. Les voy a dar algunos de los negativos. Siria, Libia, Yemen, Irán, lo que está sucediendo con los rusos, lo que sucedió con la Fundación Clinton cuando ellos fueron los responsables por entregarle a Putin 20% de las reservas de uranio de los Estados Unidos. Esa es una venta que se hizo que el New York Times la ha cubierto bastante. Yo personalmente estuve en Haití después del terremoto un mes después. Cuando fui a la embajada con otros socios, les preguntamos cómo podemos nosotros ofrecer nuestros servicios de nuestra compañía para poder apoyar al pueblo haitiano. Nos dijeron, si no tienes contacto dentro de la Fundación Clinton, olvídate de cualquier contrato. Eso yo lo vi personalmente. Así que cuando empezamos a ver los logros, no veo un logro. Siempre habla de que va a ayudar a los niños, pero no habla de los abortos. Siempre habla de que como senadora hizo todo tipo de cosas, pero ¿cuáles fueron? De primera dama, ¿qué es lo que hizo? Ella fue la arquitecta de lo que hoy en día es Obamacare, y vamos a ver en 2017, cuando estallen los costos de Obamacare, vamos a ver qué es lo que nos va a dar. ¿Qué está en juego? Porque se nos acaban los minutos, José Luis Valdezuela. Mira, con esta elección atípica, en eso coincidimos todos, atípica, agresiva. ¿Qué está en juego desde tu punto de vista? La integridad de la clase política estadounidense y también, desde luego, los intereses democráticos de la sociedad estadounidense están, desde luego, en juego. Pero sobre todo está en juego en este momento, y me parece que es un panorama el desolador el que tiene el Partido Republicano enfrente. ¿Desolador? Sí, dividido el partido en cuatro pedazos. Partido en cuatro pedazos gracias a la negligencia de su dirigencia y frente al golpe de Estado real que le da Donald Trump en el momento en que lo toma, lo atrapa y lo captura, y en este momento lo hace suyo con una narrativa que es una narrativa monotemática. No convenciste al coronel porque es golpe de Estado. Voy a acabar de decirlo. Creo que los republicanos no acaban de entender que quien empezó todo el desorden internacional fue George W. Bush cuando invadió Irak en 2003, en marzo del 2003. Irak estaba estabilizado. Estaba estabilizado. Emplazó un conflicto regional que desde luego provocó la emergencia del terrorismo internacional, primero con Al Qaeda y después fortalecido con ISIS. Al Qaeda viene siendo parte de antes, pero ISIS. ISIS viene. O sea, la afirmación de Trump es falsa en el sentido de que ISIS fue producido por Obama. ¿Cuándo se produce? Se produce en el proceso mismo en el que salen las tropas de Irak, en el momento en que Obama decide que las saca, las 100,000 tropas. Cuando desestabiliza Irak momento por sacar la gente sin tomar cuenta. Hoy en día estamos en un conflicto en el cual no tenemos un estatus de fuerzas. Estamos en un conflicto directo, pero no podemos decir que tenemos tropas en terreno. Es lo que dice Hillary Clinton. Hoy cambió. Yo pienso que tenemos que tratar el tema de ISIS. Eso se tiene que tratar, o dígame que no. Claro, hay que tratarlo. Entonces, ¿dónde están? Pero vamos a los fundamentos de ISIS. Pero vamos a hablar la verdad. Cuando se habla de Trump no dice verdades, ¿eh? Y lo que dice Hillary, ¿cuántas mentiras? Estuve bajo francotiradores. Ustedes no están de acuerdo con la política inteligente. Está muy bien. Es legítimo que no están de acuerdo con la política inteligente. Pero la política inteligente aplacó el G5+1. El G5+1 es un pacto nuclear que se hizo con Irán, con el aval de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, más Alemania. El resultado es que está neutralizado Irán por el momento. 150,000 millones de dólares a Irán para que ellos se fortalezcan. No, les entregamos. El embargo se levantó, que es distinto. 1,700 millones de dólares para que ellos tengan más dinero para que nos lancen misiles desde Yemen. No ha pasado, no ha ocurrido. No han lanzado misiles contra nuestros buques de Yemen. Es lo mismo que dice Netanyahu. No sucedió. Ya ha tenido todo el apoyo de Obama desde el principio. Dile eso a la gente que estaba operando los radares que destruimos. Bueno, hay que decírselo a los palestinos también. Bueno, pero a lo que voy es que dices que no está sucediendo. Pregúntame a la gente que, a los de la Marina de los Estados Unidos, donde han estado enfrentando a las fuerzas de los Houthis que están apoyadas por Irán. Y como dijo Trump esta noche, ¿a quién le va a favorecer los resultados del conflicto de retomar a Mosul? ¿Y cómo vamos a tratar el tema de los kurdos y los turcos? Él no sabe cómo. Oh, sí. Hemos visto lo que ha hecho la secretaria Clinton. ¿Pero qué propuesta ha hecho Trump? Libia. Dígame, ¿qué propuesta ha hecho Trump sobre cómo tomar Mosul? Él ha dicho que va a tomar... ¿Y cómo neutralizar ISIS? ¿Me vas a dejar dar la respuesta? No, por favor, ¿no? Desde luego. Él ha dicho que tiene el apoyo de muchos militares. Él ha dicho que él va a recibir los consejos de esa gente. Típicamente uno tiene que evaluar dónde estamos, porque esta es una situación fluida. Lo mismo que ha dicho con los negocios. Va a buscar gente que entiende negocios para asesores. Se nos acabó el tiempo, José Luis, Sergio. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Qué horror! Estaba bueno el debate. Muy bueno. Muy pocos minutos y nos vamos. Gracias. Entramos en la parte final, regresamos en este debate, después del debate presidencial, volvemos. Papá, ¿recuerdas cómo lo lograste? Claro, hijo, con visión, empeño, confianza y el respaldo de Banco Exterior, que creyó en mí y lo sigue haciendo, siempre allí con su cercanía y solidez para nosotros. Es el esfuerzo, el trabajo y la constancia lo que nos impulsa a crecer y mantenernos sólidos, diciendo juntos, yo soy de aquí. Exterior, se parece más a ti que a un banco. Cada deportista tiene una fascinante historia. Y Elizabeth Pérez lo tiene todo para descubrirlo. El piloto de autos lo que le gusta es la velocidad. Te pone tickets. Los momentos cruciales de sus carreras, sus vidas lejos de la fama y mucho más. Un joven de 26 años, ¿cómo invierte su dinero? Porque lo que pasa fuera de la cancha es tan importante como lo que sucede dentro de ella. Triunfadores del deporte. El sábado en CNN. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Luis Valdés Ugalde, Sergio de la Peña, los dos, gracias. ¿Con qué se despide, coronel? Un minuto. Mira, yo pienso que lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que está saliendo ahora. El tema de la primavera católica, donde la gente de Hillary está hablando de que ellos quieren darle nueva doctrina a la Iglesia Católica, de la cual no estoy en ninguna manera de acuerdo. Cuando hablamos de los latinos limosneros, cuando uno pregunta a cualquier latino en los Estados Unidos si está mejor hoy en día que lo que estaba en el 2008, todos van a decir que no están mejor. Cuando vemos el tema de la deuda que tenemos, que nos está completamente agotando, si uno toma en cuenta que $1 billón, al estilo americano, es $3 por persona, $1 trillón es $3,000 por persona, $20 trillones es $60,000 por persona, es lo que debemos hoy en día. Y la comparación de deuda al PIB está a 102%. No se puede sostener. José Luis, para cerrar un minuto. Mira, yo creo que vamos hacia una elección donde me parece que si las encuestas marcan como van, tendremos a Hillary Clinton en la presidencia en enero del año que entra. La tarea es enorme. En este momento, los estadounidenses con los que yo he hablado, muchos acabo de venir de California a una conferencia en Los Ángeles, están no solamente apenados por Trump, sino también muy atemorizados de que Trump les haya quitado prestigio internacional con este discurso que los ha puesto en evidencia como, pues, un país que no es en realidad, pero que sí representa un sector muy importante dividido, que es el que representa Trump, con posiciones muy primitivas respecto a muchos temas fundamentales que ya se han avanzado en Estados Unidos. Entonces, la tarea que está por delante es grande, hay que curar las heridas, me parece que va a ser importante, evitar la polarización, resolver el problema de la distribución y la concentración del ingreso, que ha sido uno de los antecedentes para que el trumpismo exista, y armar un proyecto de política exterior más consensado y trabajar con el Congreso. Ahí el Partido Republicano tiene un desafío enorme. ¿Se va a volver obstruccionista de nuevo o va a trabajar, si es mayoría en la Cámara de Representantes, o va a trabajar con una candidata, una presidenta demócrata? Me parece que ahí está el desafío de los Estados Unidos. Pues ahí está uno de los muchos desafíos. ¿Quién va a ganar la presidencia en 10 segundos? Trump. ¿Tú, Hillary? Las tendencias marcan a Hillary como ganadora. Hillary Trump, o sea que está el asunto todavía en el debate. Seguiremos hablando del tema, si me lo permiten. Gracias, se acabó el tiempo. Buenas noches y hasta mañana. Gracias a los dos por estar aquí. Claro.